Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos y Darío Males. Muy buenos días a ustedes, amigos, amigas, oyentes. Gracias por acompañarnos en el noticiario de Zona Cultura. Hoy les vamos a ofrecer la información cultural que se genera en todo el país y también aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Quito amanece este miércoles 24 de enero con una temperatura de 7 grados, habrá una máxima de 23 y una mínima de 11. Parcialmente soleado el día de hoy, cómo cambia el clima aquí en la Carita de Dios. Intenso tráfico también desde el sector del Valle de los Chillos, así que le invitamos a todas las personas que puedan madrugar un poquito más para llegar de manera oportuna a sus sitios de trabajo. Hoy hay pico y placa que ya inició hace un minuto, ¿y para qué dígitos, Darío? Buenos días, amigos de la Casa de la Cultura, un gusto estar con ustedes en este miércoles. Efectivamente, el pico y placa ha dado inicio ya en el Distrito Metropolitano de Quito. Desde las 7 de la mañana no pueden circular los automotores cuyo último dígito en su placa corresponda al 5 y 6. Esto en la primera edición de este pico y placa. En la tarde será desde las 4 de la tarde hasta las 7 y media de la noche. La restricción está dentro del perímetro urbano mantenido por la avenida Mariscal Sucre al occidente, Morán Valverde al sur, Simón Bolívar al oriente y cerramos al norte con la avenida Diego de Vázquez. Esta aplicación está permanente para todos los automotores con el último dígito en su placa 5 y 6, todas las placas del país, y también para las motocicletas, así que tenga mucha precaución. En cuanto al clima, bueno, sí, Laura lo había señalado, tendremos un día con un clima que se está abriendo, el sol ya lo podemos observar en la capital de los ecuatorianos. Nosotros desde acá, desde los estudios de la radiodifusora, les queremos invitar a que tome las precauciones del caso con el sol de Quito. Recuerde que por la ubicación geográfica de nuestra ciudad, los rayos del sol pueden causar mucho daño. La radiación tiene su cierta peligrosidad, así que le recomendamos utilizar el protector solar y de manera especial tratar de evitar exponerse al sol de forma directa entre las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde, que son los horarios donde tenemos más radiación solar en la ciudad de Quito. Así es, hoy tenemos la emisión de este informativo número 17 que la ponemos a consideración de ustedes. Es así como vamos rindiendo cuentas también nosotros a diario del trabajo que venimos realizando aquí en nuestro noticiario de Zona Cultura. Vámonos de inmediato rápidamente a lo que es el EQ911 Quito. Vamos a ver qué tenemos por acá en qué novedades nos presentan. Comunicadores de todo el país se capacitan en taller de reporteros EQ911. Por acá también tenemos a EQ91 Santo Domingo, que se encuentran las vías habilitadas a Loac Santo Domingo, los bancos Puerto Nuevo, Calacalí, Quinindé, El Carmen, también Quevedo. En Ambato también las vías se encuentran totalmente habilitadas, por lo tanto, pues tanto en Cotopaxi, en lo que tiene que ver Salcedo, Pujilí, Sicchos, La Maná, Pagua, Sacrisilí, Quito también se encuentran habilitadas y por lo tanto nosotros les invitamos de la manera más comedida, como se dice, a tomar las precauciones para que usted respete los límites de velocidad. Y en cuanto a lo de Pichincha, Napo y Orellana, estas vías se encuentran totalmente habilitadas, simplemente continúa la restricción, están parcialmente habilitadas. habilitadas la vía Santo Domingo a la altura del kilómetro 71. Esto si tomamos la vía desde Santo Domingo hasta Aloac. Hasta ahí es la altura del kilómetro 71. Y de inmediato nos vamos hasta el aeropuerto Mariscal Sucre, de la capital de los ecuatorianos. Vamos a ver qué nos reportan el día de hoy, si es que tenemos los vuelos aptos para el día de hoy. Ustedes recuerden que si tienen alguna novedad pueden escribir al aeropuerto, preguntar, y de inmediato también tendrán ustedes la respuesta. Clima y visibilidad apta para los vuelos allá en el aeropuerto Mariscal Sucre. Por lo tanto, le invitamos a usted a que tenga, siga en sintonía de los 100.9, 940 y también 100.9 de Cultura FM y 940 de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Le recordamos que este espacio informativo también se retransmite a través de www.cceloro.gob.es. Buen viaje y siga con el noticiario de Zona Cultura. Amigos, queremos recordarles que este espacio también está abierto para que usted participe. Tenemos las líneas abiertas al 2220-966, 2220-966 y también el número celular 09-6100-0210. Esas son las líneas para que usted pueda participar a partir de las 7:30, darnos a conocer todas las actividades culturales que las está realizando en la ciudad de Quito. 7:07. Les contamos enseguida lo que tendremos aquí en el noticiario de Zona Cultura. Titulares en Zona Cultura. Tenemos ya las 7:08. Se abre a la ciudadanía el Museo Antropológico de Sitio del Complejo Arqueológico Ingapirca. Ministerios de Inclusión y de Educación le apuestan por la convivencia intergeneracional. El Ministerio de Cultura y Patrimonio realiza el reconocimiento a los portadores de saberes ancestrales como parte de sus objetivos. Registros de indígenas amazónicos se exhiben en la Galería del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural. Un recorrido por las instalaciones de los museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana realizaron estudiantes del Instituto Yavirac. Funcionarios del Museo Pedro Pablo Traversari se capacitan en curso de iniciación a la ejecución de vientos andinos. Anoche se desarrolló en la sala Demetrio Aguilera, Malta, la primera presentación del coro Biodanza de la Vida. El saxofonista Alex Condo viene este jueves a la Casa de la Cultura Ecuatoriana con la propuesta del primer festival del saxofón en Quito. Este jueves no se pierda el concierto de temporada de la Camerata de la Casa de la Cultura. El teatro trae de vuelta la vida al terrible Martínez. Literato Club del Té realiza un recorrido por la poesía de América Latina. Siete de la mañana con 9 minutos, y en nuestro segmento de opinión y entrevista compartiremos con quién, Darío. El día de hoy estaremos junto a Fidel Intriago, director del Núcleo Provincial de la Casa de la Cultura Ecuatoriana de Manabí. Con él conversaremos sobre las actividades que desarrollan en el primer y segundo mes de este año. También compartiremos nosotros vía telefónica con el artista plástico Nicolás Herrera, quien tiene también un museo y está participando en una muestra en Beijing, China, además de una exposición que realizará acá en el norte del país. Nuestro último invitado será el psicólogo Juan Fernando Jaramillo, director de Cultura y Turismo del GAT Cantonal Pedro Moncayo. Nos acompañará aquí en la cabina para dar a conocer detalles de la segunda edición del Carnaval de los Patrimonios Vivos. 7:10, 7:10, nos vamos ya con el desarrollo de la información. Recuerde, usted nos puede acompañar a través de 100.9 de Cultura FM y 940 AM de la primera radio pública cultural del país. En el país. Iniciamos ya nuestra jornada informativa. El Ministerio de Cultura y Patrimonio y el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural abren las puertas a la ciudadanía el Museo Arqueológico de Sitio del Complejo Arqueológico Ingapirca en la provincia de Cañar. Este nuevo espacio cultural cuenta con 4 salas donde se exhiben aproximadamente 170 piezas arqueológicas a través de las cuales se narra la presencia cañari e inca en el territorio. El paisaje cultural relacionado con el Capañán, sistema vial andino, la etnografía, gastronomía, vestimenta y el patrimonio sonoro. A través del Museo Arqueológico de Sitio se presenta la historia local de Ingapirca y los vestigios de sus antiguos pobladores hasta la actualidad. Este territorio fue ocupado inicialmente por la etnia cañari, cuyas huellas quedaron en una serie de estructuras habitacionales, conjuntos cerámicos diversos, metalurgia, entre otros. Está presente además la historia de la invasión inca, que impuso políticas que cambiaron la organización original y resignificación del espacio. Con la presencia inca, se emprendió la construcción de obras infraestructura vial y arquitectónica, testigo de aquellos en el complejo habitacional y religioso de Ingapirca. Monumentos inca construidos sobre un espacio cañari, que está en conexión directa con el Capañán, sistema vial andino que une a 6 países, como Argentina, Bolivia, Chile, Colombia y Ecuador, incluido en la lista de Patrimonio Mundial por la UNESCO en el 2014. Este museo arqueológico de sitio exhibe una colección de piezas arqueológicas como la cerámica, metales, textiles, lítica, extraída del sitio, con alto valor científico. Se han definido 2 estilos cerámicos: Tacalchapa, que cubre un periodo de 500 antes de Cristo hasta 1100 o 1200 después de Cristo, con amplia dispersión en la Sierra Central del Ecuador, y Cachaloma, que es tardía y que se encuentra en la cuenca del río Cañari, incluyendo Ingapirca. El corpus cerámico se compone de una gran variedad de formas como vasijas, jarros, ollas, cuencos, botellas y más. Las crónicas tempranas describen a los cañaris como grandes orfebres. Tuvieron acceso a numerosas fuentes de oro, cobre y plata, metales que fueron aprovechados para manufacturas de bellos objetos de adorno personal, armas e insignias de poder. En cuanto a los textiles, la sociedad inca impuso el uso jerarquizado del vestido, los tejidos finos, destinados al inca y su corte, a las ofrendas rituales y regalos que constituían elementos de poder estatal. Utilizaban el pelo de las llamas y alpacas, y en ocasiones hasta la del murciélago para elaborar prendas de alta calidad y satisfacer los caprichos del inca. El Museo Arqueológico de Sitio ofrece un espacio importante al trabajo realizado en piedra. Según investigaciones, las piedras clavas son trabajadas en arenisca, con cabeza zoomorfa, tallada en alto relieve, en las que se destacan representaciones de aves, auquénidos y felinos. Estos monolitos se han encontrado en Ingapirca, asociados a la estructura arquitectónica con ocupación cañari. Este museo arqueológico de sitio se complementa con una serie de elementos etnográficos como el Taita Carnaval, un ser mítico que desciende de los cerros protagonista de la fiesta de carnaval. Su presencia asegura abundancia para los hogares y fertilidad para el campo. El Rukuyaya, personaje que representa al abuelo o sabio que participa en diferentes rituales cañaris animando a la comunidad. Las tierras fértiles de Ingapirca producen una gran variedad de tubérculos, granos, por lo que la gastronomía de la zona es parte también de este museo. La sala temporal de exposiciones se integra al Museo Arqueológico de Sitio, del Complejo Arqueológico Ingapirca. En esta oportunidad se inaugura la muestra En la mirada del otro, acervo documental del Vicariato Apostólico Salesiano en la Amazonía Ecuatoriana 1890-1930, acervo fotográfico que documenta a las misiones salesianas en su trabajo de evangelización a los pueblos Shuar y Shuarachuar, lo más reciente a la colonización. Este conjunto de fotografías se constituyen en el primer patrimonio documental ecuatoriano registrado en Memoria del Mundo, UNESCO, del 9 de octubre de 2015, un hito en el rescate y socialización de esta categoría del patrimonio cultural. El Museo Arqueológico de Sitio tiene especial importancia como parte de la recuperación de la memoria social e histórica del país, con la inclusión de la comunidad en la construcción de nuevos espacios de aprendizaje y difusión cultural. Está abierto todos los días de la semana y el costo de la entrada es de $2 para nacionales y extranjeros, adultos mayores, niños y hasta los 11 años, y ciudadanos con capacidad especial tienen acceso sin costo. Los jóvenes de 12 a 17 años y estudiantes con carné pagan $1. Información tomada de la página del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural. Usted continúa en compañía de Zona Cultura, su informativo que le presenta toda la información cultural y artística que se genera aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en la ciudad y por supuesto en el país. Les contamos en este momento, cuando ya tenemos las 7 de la mañana y 17 minutos, que la AMT, Agencia Metropolitana de Tránsito, nos invita a tener precauciones, pues existen trabajos de repavimentación en el sector de la plataforma gubernamental. Esto implica los cierres viales del Agustín Guerrero y Japón, Pereira y Ayora, y también en Ayora y Vicente Cárdenas. Seguimos con más información acá en el noticiario de Zona Cultura. ¿Qué aportaciones puede tener un joven de un adulto mayor? Esta fue la inquietud que busca fomentar el Estado ecuatoriano en su sociedad a través de los Ministerios de Cultura y Patrimonio. Ponga mucha atención para saber de qué se trata esta información. Por una vejez digna, en donde sus aportaciones y experiencias son valoradas por las nuevas generaciones, es que la mañana de ayer el Ministerio de Educación y de Inclusión Social realizaron el primer encuentro intergeneracional Caminando Juntos Toda Una Vida. María Augusta Montalvo, subsecretaria de Educación del Distrito Metropolitano de Quito, señaló que este encuentro servirá para construir una sociedad distinta. Es una valiosa oportunidad para promover un acercamiento solidario, un acercamiento entre generaciones que nos permita ir construyendo una sociedad distinta. Y a su vez, las personas mayores pueden contagiarse del entusiasmo que caracteriza a la juventud y comprender desde su visión el Ecuador que estamos viviendo. Al evento desarrollado en el Ministerio de Educación se dieron cita adultos mayores de la parroquia de Yaruquí y el sur de Quito, así como jóvenes del Colegio Réplica 24 de Mayo. El estudiante Brian Bosques invitó a reflexionar sobre el papel de los adultos mayores en nuestra sociedad. Debemos reflexionar sobre el rol que tienen en la sociedad y en las vivencias que comparten con nosotros, y también porque algún día seremos mayores y nos gustará estar cuidados y valorar. De su parte, Inés Navarrete, de la Ciudadela Quito Sur, agradeció a los presentes por resaltar el valor de las personas de la tercera edad, al tiempo de señalar que son una población activa que merece consideraciones. Y que especialmente a la juventud, espero que también cuando estemos en la calle nos respeten, nos consideren. Si no podemos pasar una calle, nos ayuden. Asimismo, en los buses, que nos den el asiento, que por lo menos vivamos una vida como es debida. Por eso nosotros seguimos adelante y somos activos y saludables. En este primer encuentro intergeneracional Juntos Toda Una Vida se desarrolló la presentación del grupo de danza tradicional de nietos y adultos mayores de Yaruquí, un intercambio de experiencias entre jóvenes y adultos mayores, juegos tradicionales y la feria de emprendimiento de las personas de la tercera edad. Continuamos con la información, 7:20. El Ministerio de Cultura, cumpliendo uno de los objetivos, el pasado lunes realizó el reconocimiento al Shuar Miguel Tancamash por su aporte a la conservación de los saberes ancestrales y cultura de su pueblo. En los siguientes minutos compartimos información de este personaje realizada por el Ministerio de Cultura y Patrimonio. Yo soy Shuar, yo sé mi idioma propio, yo tengo mi propia cosmovisión totalmente diferente a otros pueblos. Si yo vivo en la selva, ahí uno se forma su forma, su visión, su mente, su mundo. La fuerza de la naturaleza, el respeto, valorar y vivir de ello. El Ministerio de Cultura y Patrimonio tiene entre sus objetivos visibilizar la diversidad cultural del país en todos sus territorios y reconocer a portadores de saberes, reconocer a esos seres humanos que han dado la vida por la conservación de sus tradiciones, idioma y manifestaciones culturales sin folclorizarlos. Este hombre ha luchado toda su vida por mantener la unidad de su pueblo y sobre todo por conservar la cultura, los saberes y tradiciones que hacen únicos a los Shuar. Por su sabiduría, por su inteligencia, él fue destacado como primer líder Shuar. Miguel Tancamash fue elegido como primer presidente de la Federación Interprovincial de Centro Shuar. Por lo tanto, nosotros como FICSH le reconocemos como primer líder Shuar. Es un ser que luchó, quería un objetivo común: la unidad familiar del Shuar, en una comunidad, en una asociación y en una federación Shuar. No, mi nombre es Tsentsak, significa flecha. Sí, Shuar, no tengo un nombre hispano, soy Shuar y pues me siento orgulloso, ¿no? Primeramente porque yo valoro lo que mi papá ha hecho, yo creo que por algo el siempre estaba defendiendo lo que es la identidad de nosotros, especialmente la cultura, valorizando desde los principios. Pues yo me siento orgulloso de ser su hijo. Rendir un homenaje a Miguel Tancamash es reconocer a la cultura Shuar, es unirse a la defensa de sus valores culturales, es unirse a la lucha por mantener vivo a este pueblo de la Amazonía ecuatoriana. Pienso en mi amada selva, en bejucos columpiándose de un árbol a otro, una gota de curare refrescándose en la punta de una lanza, poseídos por el polvo mágico de la ayahuasca, donde nace el artífice de la vida. En otro ámbito de la información, el Instituto de Patrimonio Cultural del Ecuador, en la galería de su página web, visibiliza registros fotográficos de indígenas amazónicos que son parte del Fondo de Fotografía Patrimonial. Más detalles a continuación. Alrededor de 268 fotografías del trabajo religioso en las comunidades Shuar y Shuarachuar son parte de la galería fotográfica En la mirada del otro, acervo documental del Vicariato Apostólico Salesiano en la Amazonía ecuatoriana 1890-1930, la misma que fue registrada en la memoria del mundo de la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO. La postulación de estos documentos gráficos se lo hizo desde el Instituto de Patrimonio Cultural. Ana María Toro, coordinadora del proyecto de fotografía patrimonial, asegura que de esta manera se logra visibilizar el patrimonio documental que tiene el país y que ahora es parte del patrimonio mundial. Las fotografías que usted puede ver en esta galería son provenientes de la comunidad religiosa salesiana y de la colección que mantenían los herederos del fotógrafo cuencano Manuel Jesús Serrano, que fue contratado por los religiosos para registrar el acercamiento y evangelización de los pueblos amazónicos Shuar y Shuarachuar, considerados los más resistentes a la colonización. Sí. Los documentos gráficos que se ven en esta galería demuestran el acercamiento de los salesianos, especialmente a los niños y niñas, a quienes los vistieron de uniformes y les enseñaron en aulas algunos conocimientos y manualidades como la costura. La comunidad ecuatoriana y el mundo está invitada a visitar la página www.fotografianacional.gob.es y acercarse a este patrimonio que tiene nuestro país. Información tomada de la página del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural. Recuerde que este espacio informativo es retransmitido a través de la señal www.ccloro.gov.es. A partir de las 8 de la mañana usted puede también ingresar a la página web www.casadelacultura.gov.es para que pueda conocer, observar a los gestores culturales y artistas que se dan cita aquí en nuestra cabina a partir de nuestro segmento de entrevista y opinión. 165 países conocieron las maravillas de Ecuador en la Fitur. Ecuador promocionó sus cuatro mundos, gastronomía, cultura y toda su biodiversidad en la Feria Internacional de Turismo Fitur a través de su stand promocional que cautivó a los asistentes en este evento. Ponce de León inauguró el stand promocional de Ecuador en la Feria Internacional de Turismo Fitur 2018. El stand promocional recibe a varios visitantes de los 165 países y regiones que se convocaron a este evento que reúne a 10.000 empresas del mundo. En el stand se realiza presentaciones culturales, degustaciones de productos típicos y gastronomía del Ecuador. Además, se muestra paisajes importantes de nuestro país como el columpio del fin del mundo, ubicado en la localidad de Baños y el majestuoso volcán Cotopaxi. Ecuador promociona sus cuatro mundos, gastronomía, también cultura y toda la biodiversidad en la Feria Internacional de Turismo Fitur a través de un stand promocional que cautiva a los asistentes de este evento. El stand recibió la visita de la presidenta del Congreso de los Diputados de España, Ana Pastor, el 18 de enero, quien fue recibida por el ministro Enrique Ponce de León, acompañado de la gerente de Quito Turismo, Verónica Sevilla, la gerente de Ferrocarriles del Ecuador, Fabiola Arévalo, y el concejal del gobierno del municipio de Ambato, Salomé Marín. Ana Pastor, presidente del Congreso de Diputados de España, recibió un sombrero de paja toquilla, una rosa esternizada y una gorra de los conductores del tren Ecuador, obsequios que robaron sonrisas de Pastor, quien comentó que Ecuador es un país muy querido y es importante que se conozca sus cuatro mundos. Su riqueza arquitectónica, paisajística y artística destacó la importancia de un intercambio turístico entre Ecuador y España, acción que beneficiará a los dos países. Así también, en el estreno del videoclip Mamacita de CNCO, CNCO se obsequió a los directivos de Sony sombreros de Montecristi y una rosa esternizada. El ministro de Turismo aseguró que para Ecuador es un placer trabajar de la mano de Sony para promocionar los distintos destinos turísticos mediante la música en la plataforma digital. En la Feria Internacional de Turismo, edición 38, Ecuador se muestra como un destino preferente en el mundo, con múltiples características que lo distinguen del resto. La participación de esta feria permite que el país genere alianzas importantes que beneficiarán a cumplir las metas de la actual administración y ser una verdadera potencia turística en el mundo. Y con esta importante información tomada del Ministerio de Turismo, nosotros estamos cerrando ya nuestra primera media hora de programación. Desde la institución saludamos de esta iniciativa que Ecuador pueda promocionar sus cuatro mundos a todo el planeta, que pueda la gente de distintos lugares del mundo conocer los patrimonios naturales y culturales que existen aquí en el Ecuador. 7:30 a.m, hacemos una pausa y regresamos.

una campesina como madre y un profesor de matemáticas y músico de padre. Nace un 5 de septiembre de 1914. El mayor de 8 hermanos de una familia de artistas. ¿Y qué artistas? La Violeta de Gracias a la Vida, el tío Lalo y Roberto de la famosa Negra Esther. Se casaría 3 veces y de estas uniones nacerían Catalina, Colombina y Juan de Dios. La Parra madre. La mamá de la Violeta Parra Sandoval. Pero yo no confío en las palabras. ¿Por qué no te levantas de la tumba a cantar, a bailar, a navegar en tu guitarra? En 1932 llega a Santiago para terminar sus estudios secundarios en el internado Barros Arana. A punta de esfuerzo logró ser el único del clan Parra en ingresar a la universidad. Quizás siguiendo los pasos de su padre, Latil estudió matemáticas y física. Ahí comenzó su carrera formal académica, que coqueteó desde sus inicios con otra pasión, las letras. Y extrañamente la antipoesía tiene mucho que ver con ese planteamiento, ¿eh? Porque el antipoema es más un texto de un hambriento, ¿eh? Que de un letrado. Y ahí escuchamos este fragmento gracias a 24 Horas, un noticiario de Chile que hemos tratado de compartir con ustedes un fragmento de este personaje Nicanor Parra, que falleció ayer, 23 de enero, a los 103 años. Javier, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Hola, qué gusto, yo muy contento de estar con todos ustedes. Bueno, quisiéramos conocer... ¿Cuáles son tu mirada hacia la pérdida de este gran poeta chileno, que hemos podido ver algunos mensajes a través de las redes sociales que se solidarizan con la familia y obviamente de perder a un poeta de esta talla? Bueno, pues todos somos un poco hijos de los que somos hijos del español, fuimos también hijos de Nicanor Parra, ¿no? Pero además, imagínate un poeta que desde la vida hasta la muerte fue una especie de antinatural, porque esto de tener 103 años y de haber vivido prácticamente todo el siglo XX y una parte del siglo XXI haciendo una demostración de sobriedad y astucia con la poesía, me parece extraordinario, ¿no? Nicanor Parra fue un poeta que hizo mucho más fácil, entre comillas, la idea del acercamiento de la gente hacia la poesía. O sea, es decir, no es que él tenía una noción de que la poesía era fácil. Lo que tenía era una idea de romper esa cuestión parnasiana, ¿no? Esa cuestión olímpica de la poesía, para trasladarla hacia los pies de los seres humanos. Entonces, a Nicanor le debemos un montón de cosas, casi todos los poetas. Al Parra con otro hueso, como decía Nicanor Parra, se lo considera como el antipoeta. ¿Usted también se suma a esto? Claro que sí. A mí me gusta la idea esta de que lo que él llamaba lo poético, que venía a ser más bien lo formal, lo encorbatado, ¿no? Pase a ser parte de la vida, además parte de la vida y parte del humor, parte de la chanza, parte de la novedad, parte de la astucia. Nicanor fue un juguetón, rompió con todo lo que un poco estaba establecido desde unas cuestiones así meramente formales, o lo que llaman los norteamericanos el establishment, es decir, lo que está establecido, el canon, ¿no? Nicanor fue un rompedor acérrimo de todo lo establecido. ¿Qué pierde la literatura con la partida de este personaje? Bueno, pierde sobre todo al personaje polémico, ¿no? Recordemos su última gran polémica, que fue cuando recibió el premio Cervantes, que no fue y mandó a su nieto, y le mandó a su nieto con un fragmento de un discurso que él terminó, me imagino, de escribirlo, y que dijo que lo iba a escribir en estos años. Y entonces, que además causó cierto revuelo ahí, pues, en toda la formalidad de la corte española. Pero que fue una maravilla, ¿no? Una demostración de que su vida y su obra estaban ligadas. Pero yo también creo que con va a sonar un poco esto antilógico también, para estar en torno. Pero también con la muerte se gana, porque Nicanor Parra va a ganar muchísimos lectores. Ahora que ya está absolutamente ligado con la idea de la inmortalidad, pues, ¿no? Es decir, la muerte lo vuelve inmortal y por lo tanto lo vuelve lleno de lectores. La gente va a buscar sus libros, la gente va a tener mucha más conexión con él, y vamos a tener Parra para largo. Parra para largo. Y bueno, él hiciste alusión a la muerte, pero él decía que no esperaba la muerte, sino que siempre con esa forma de ser de Nicanor Parra, pues él decía que esperaba la resurrección. Mira qué interesante, ¿no? Claro, bueno, y además, fíjate lo que le tocó vivir a Parra, ¿no? En el sentido artístico, con su familia, esa familia de cantores y de enormes poetas de la música y de la palabra, que siempre estuvieron ligados a la muerte. Por ejemplo, el suicidio de su hermana, ya me olvidé el nombre de su hermana, de Violeta. ¿Violeta? ¿No? ¿Cuál de ellas? Imagínate, la gran Violeta Parra, que es, yo creo que la mitad de Chile se llama Violeta Parra, como alguna vez le escuché decir a Jorge Enrique Adón, que decía que el mundo entero en una época se llamó Violeta Parra. Entonces yo creo que esa es una forma de resurrección, no quedarse en la conciencia de la gente. Yo creo que Nicanor se va a quedar en la conciencia de la gente, de los que le quieren, de los que le odian. O sea, de los que están en contra de la llamada antipoesía, de los que estamos a favor de ella. Javier, para finalizar, quisiera que nos des tu comentario respecto de lo que él hacía y que contaba su nieto en algunos medios de comunicación, en el sentido de que era un personaje que solamente bastaba con salir desde su casa mira, estos 103 años que ha tenido, quiere decir sus 100, 101, para que la gente se ubique a su alrededor y él poder contar su historia y también leer su poesía. Qué bello, ¿no? Porque claro, se volvió como un personaje de carne y hueso. Me recordaba un poco, conservando las distancias, a Salvador Dalí, que no sé si te acuerdas, que solía decir que salía de su casa y que él ganaba, solo por salir de su casa, 50.000 pesetas. Era como una broma de él, ¿no? En el sentido de que toda la gente lo estaba esperando, porque además de ser un artista, era una especie de como de personaje mítico, ¿no? El hecho de que de que esté en esa playa de las Cruces en el sur de Chile y que tenga 103 años y que haya estado siempre, además en un país como Chile, que es un país de poetas, ligado siempre a estas cruces mismos, que eran cargar con Huidobro, con Neruda, con De Roca, ¿no es cierto? Y cargar con el siglo, qué maravilla. De verdad que a mí también me hubiera gustado irme a las cruces y sentarme a verlo, si es que algún momento abría la cortina o salía al patio a saludar. Gracias, Javier, agradecemos tu participación. Amigos, amigas, este ha sido una entrevista, un diálogo en este segmento ciudadano con Javier Oquendo Troncoso, quien es el personaje, el motivador de Poesía en Paralelo Cero, que ya viene en el mes de marzo por su 10ª edición. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Un gusto grande y un abrazo en poesía. Gracias. Contacto. Contacto Ciudadano en Zona Cultura. Y bueno, amigos, tenemos 7:45. Tenemos otra llamada. Recuerde que usted también puede participar acá al 2220-966, 2220-966, número celular 0961-00-0210. Buenos días, ¿con quién tenemos el gusto? Muy buenos días, con Daniela Matos Rosero. Buenos días. Te contactas con nosotros para... ¿Qué es lo que nos quieres dar a conocer? Claro que sí, Darío. Mira, nosotros tenemos una revista que es una revista cultural. Tenemos dos ediciones, la edición familiar y la edición juvenil. En este momento tengo entendido que ustedes tienen la revista Lupe a su alcance. La revista Lupe es nuestra edición juvenil. Efectivamente. ¿Esta revista de quién nace? ¿Quién está detrás de este material? Bueno, somos un equipo de trabajo. Yo viví los últimos 10 años en Alemania. Regresé al país hace unos 6 meses y yo la fundé. Mi nombre es Daniela Mates. Yo la fundé conjuntamente con un equipo que es Carolina Peñafiel, es una periodista, tenemos Ana Herrera, que es nuestra diseñadora, y tenemos 4 periodistas alemanes que nos están colaborando desde la ciudad de Friburgo. El contenido, brevemente, ya lo estamos revisando, hablamos de artes escénicas, diferentes actividades culturales. ¿Por qué tomar esta temática? ¿Cuál fue el objetivo que te llevó a apostarle por una revista cultural? Realmente, cuando yo regresé al país, me di cuenta que hay mucha arte, hay muchos lugares donde tú puedes asistir, pero hay poca información. Faltaba una plataforma donde sea un punto de encuentro que todos los teatros, todos los artistas, todos los músicos puedan publicar gratuitamente, un lugar donde las personas lo puedan seguir revisando. Es por eso que, bueno, esta revista en Alemania es una revista muy muy muy común, está en todas las ciudades. Por eso fue que yo le propuse a mis socios, les dije, yo quisiera poner esta revista en Ecuador, que sea como en Alemania, que sea gratuita, porque es inclusivo. Nosotros lo dejamos desde el sur de Quito, estuvimos en San Roque repartiendo la revista y también lo dejamos en Cumbayá, porque queremos que todos tengan acceso a este tipo de actividades. Ahora nos han contactado muchos teatros, tenemos el patrocinio también de Christoph Baumann, que es un artista muy reconocido, y están muy felices que finalmente hay un punto de encuentro gratuito que viene este servicio a la comunidad. ¿Quién les auspicia, Daniela? Buenos días. Buenos días. Bueno, realmente tenemos el apoyo de la Embajada Alemana y de la Cámara de Comercio, nos han abierto sus puertas, y estamos nuestros anunciantes son emprendimientos, por lo general. Son empresas pequeñas que también se quieren dar a conocer y que les parece prácticamente fenomenal que ahora haya una revista que sea para todos. ¿Cómo los artistas, los gestores culturales pueden tener acceso a estos espacios para dar a conocer también el trabajo que vienen realizando? Claro que sí, nos pueden enviar un email, yo siempre lo pongo, ademates@lupemagazine.com. Realmente ya nos han llamado muchos centros que están sumamente felices y me dicen, ¿tú nos cobras por hacer esto? Les digo, no, es un espacio gratuito y se va a quedar gratuito. ¿Lo podemos, Daniela, perdón que te interrumpa, ¿podemos repetir esa dirección? Claro que sí, es la de y mates, como mi apellido, @lupemagazine.com. También estamos en las redes sociales, como en Facebook, como Felice Magazine, que es la revista familiar, y como Lupe Magazine, que es la revista juvenil. La publicación de este material es bimensual. Sí, el material es bimensual. Nos alternamos un mes la familiar, un mes la juvenil. Y bueno, como somos 4 personas, es un gran trabajo, pero lo hacemos con mucho amor y con mucha expectativa. O sea, al momento estaríamos en espera de lo que salga para marzo, marzo y abril en la revista familiar. No, la revista familiar sale en febrero, a inicios de febrero. La juvenil sería la que sería marzo-abril. Ah, marzo-abril. Porque nosotros empezamos el 2 de diciembre. ¿Y para la revista de la juvenil en los inicios de febrero ya tienen cerrada la edición o todavía están en busca de contenido? Lamentablemente ya cerramos edición. Ahorita nos encontramos diagramando la revista familiar, pero ahí tenemos espacios y es que todavía nos pueden enviar sus eventos culturales. Les invitamos a todos los que deseen que nos los envíen, por favor. Bueno, yo quiero agradecerte por haber participado aquí en nuestro informativo Zona Cultura, Daniela. Si tienes algún número de contacto también para que el público pueda hacer esta llamada y saber cómo ser parte de esta nueva revista Lupe Magazine. Claro que sí, Darío. Nuestro número telefónico es el 099-424-3402. Ahí tenemos el número de contacto. Recuerden, les vamos a repetir, es de mates@lupemagazines.com, a donde ustedes pueden escribir o llamar al teléfono 099-42-43-42. Muchísimas gracias a ustedes por su apertura. Que tengan un excelente día. Muchas gracias, Daniela. Contacto Ciudadano en Zona Cultura. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. En la casa. 7:51 a.m. Gracias a las personas que marcan al 2220966 y comparten la información cultural. Recuerde que usted también puede hacerlo. 2220966. Actores, gestores culturales y todos los que están vinculados al arte y la cultura. Vamos ya con nuestro segmento En la Casa. Abrimos este espacio para presentarles todo lo que se realiza en esta institución, la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Estudiantes del Instituto Superior Tecnológico de Turismo y Patrimonio, IAVIRAC, visitaron los museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana el pasado lunes 22 de enero. Los estudiantes del Instituto Superior Tecnológico de Turismo y Patrimonio, YAVIRAC, al estar próximos a culminar el semestre, recorrieron junto a su maestro Jorge Alberto Gómez, docente de la carrera de Artes Ecuatorianos, los museos de esta institución. En este recorrido, los estudiantes tuvieron un acercamiento al desarrollo del arte ecuatoriano desde lo precolombino hasta el siglo XX. Jorge Gómez. Todo movimiento antiacadémico de vanguardias, de indigenismo, de realismo social, por esas partes hemos pasado. Ahora estamos ya en la segunda mitad de los años 60 observando el desarrollo que sigue alcanzando el arte y los artistas ecuatorianos, muchos de ellos premiados, ¿no?, en eventos artísticos, y además estamos viendo cómo estos artistas utilizan ya las técnicas mixtas, utilizan toda una serie de dinámicas. Ya no se podemos, digamos, que catalogarlos como exactamente cubistas o exactamente expresionistas o exactamente surrealistas, sino que van echando mano de toda una serie de posibilidades que te da la contemporaneidad y que es la que ellos están trabajando en sus pinturas, en su esculto pinturas. Durante el recorrido, los estudiantes establecieron un diálogo con el profesor para analizar las diferentes obras, mientras virtió el criterio de que el Museo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana está muy bien organizado de acuerdo a las facetas académicas. Con todas las dinámicas esas de la academia del siglo XIX, segunda mitad del siglo XIX, pero pasa al siglo XX, y entonces en el siglo XX ya aquí encontramos, igual como se da en otros países de América Latina y del mundo, los procesos de vanguardia, y ya en la segunda mitad del siglo XX, pues estamos hablando de que los artistas utilizan diferentes recursos, como este mismo que estamos observando acá, es decir, encima de una pintura hay un elemento geométrico, hay otros materiales, eso le da otro significado, es decir, ya están trabajando todas las posibilidades de la contemporaneidad. Ivonne Trujillo, estudiante, señaló que ha sido un complemento salir a este recorrido. Nos cuenta que ha realizado la visita 3 veces y siempre hay algo que aprender, a la vez que hizo un llamado a la juventud. Yo lo que más les dije a los jóvenes es que aprendamos a apropiarnos de lo nuestro. Tenemos artistas muy importantes y cada una de las obras cuenta una historia súper enriquecedor, y si es que nosotros no valoramos lo nuestro, pues nadie va a valorar lo que nosotros tenemos, y nosotros como guías también tenemos que aprender y seguir inculcando a las nuevas generaciones de que sí, o sea, tenemos muchas cosas importantes. Culminamos esta nota informativa con la recomendación del catedrático Jorge Gómez a la hora de visitar un museo. Recomendación: que vengan, pero aparte de estar pendiente de la ayuda que le pueden dar los guías, yo creo que las personas también deberían leerse algo, ¿no?, de arte, del arte ecuatoriano, del arte que se exhibe aquí, porque independientemente de que haya guías, usted, si sabe ya y conoce algo, va a disfrutar mucho mejor la muestra. Siete de la mañana con 55 minutos, 7:55. El saxofonista Alex Condo visitará el día de mañana al presidente Camilo Restrepo Guzmán. Esto con el objetivo de mantener un diálogo para buscar el apoyo para desarrollar el primer festival de saxofón en Quito y que posteriormente se expande a otras zonas del país. A continuación los detalles. Alex Condo nace un 20 de octubre de 1987 en el Cantón Guano de la provincia de Chimborazo. Es saxofonista de la Banda Sinfónica Metropolitana de Quito. Inició sus estudios musicales con su padre, Rubén Condo. Él se convirtió en su guía y maestro para este gusto por el arte. Posteriormente, desarrolla sus estudios en el Instituto de Música de la ciudad de Riobamba, General Vicente Anda Aguirre. Sus estudios profesionales los desarrolla en el Conservatorio Nacional de Música en la ciudad capital. Y en la Universidad Técnica de Manabí, cuenta actualmente con una licenciatura en Pedagogía y Saxofón, instrumento que, como ya lo hemos notado, es su mayor apasionamiento. Zona Cultura dialoga con Alex Condo. Hay una propuesta en firme que él viene a presentarlo al presidente de la institución, Camilo Restrepo Guzmán. La reunión que voy a obtener con el señor presidente es para darle a conocer el primer festival y concurso de saxofón que se va a realizar aquí en la ciudad de Quito. Los miembros, la fila de saxofones de la Banda Sinfónica Metropolitana, estamos a cargo de la organización, el cual estamos moviéndonos y pidiendo ayuda a instituciones, en el cual está el Ministerio de Cultura también, nos está apoyando con lo que es en lo económico y todas esas cosas. Entonces, ese es el tema a tratar con el señor presidente. Actualmente existe un gran número de saxofonistas en nuestro país. Ellos buscan agruparse y encontrar un apoyo de diferentes instituciones para mostrar y generar más talento de este tipo. Nos han informado de que con el servicio de imprenta y detalles así para que se lleve a cabo este gran festival de saxofón, ya que la población de saxofonistas aquí en Quito y en todo el Ecuador es inmensa. Nos hemos puesto a pensar con mis amigos saxofonistas de que por qué aquí en Ecuador no se ha hecho. Nos llevan la delantera mucho países vecinos, no se diga otros países a nivel mundial. La trayectoria musical de Condo es amplia. En el espectro de su familia están todos involucrados en la música y las nuevas generaciones continúan ese legado. Inicié mis primeros estudios musicales con mi señor padre, Luis Rubén Condo, en la ciudad de Huano. Mi papi tenía su banda que se llamaba Los Hermanos Condo. Entonces ahí me inicié con la percusión. Es un proceso. Obviamente empecé con instrumentos pequeños de percusión, como los platillos, luego el bombo, después el tambor. Y así, a los 11 años ingreso al Instituto Vicente Aranda Aguirre de la ciudad de Riobamba. Cerramos esta nota con los detalles de lo que será el primer festival de saxofón en la ciudad de Quito. Este festival va a darse a cabo aquí en la ciudad de Quito del lunes 5 de marzo al viernes 9 de marzo. Estamos ya algunos maestros extranjeros confirmados, maestros extranjeros que residen aquí en Ecuador también y maestros nacionales obviamente de primer nivel que van a dar clases magistrales, vamos a hacer conciertos, hacer exposiciones de marcas y todo eso lo que corresponde en accesorios y en saxofones también. Para Zona Cultura, Alex Mora. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. En Quito. En la siguiente nota le contamos lo que será la noche de poesía latinoamericana. El en sus ríos que recorren hasta los mares, llevan el agua dulce de limpios cielos, la cual brota de pequeños manantiales y en claros hilos después de los deshielos. América es poesía. Literato Club del Té te invita a viajar por las poesías más conocidas y escondidas de los escritores latinoamericanos, acompañados bajo el sonido melodioso de un violín, el cual te dará a conocer lo mágico y vibrante de la escritura del continente americano. Diego Añasco, docente universitario, comenta sobre la riqueza del género de la poesía. La poesía es un género literario que ofrece un lenguaje concentrado. De todos los géneros literarios que hay, la poesía es el más íntimo, el más personal, pero además el género que trata el lenguaje con un mayor grado de concentración. A través de la poesía podemos, por supuesto, acceder a la musicalidad del idioma, a la armonía, pero también a la precisión de la palabra. América es poesía se realizará hoy día 24 de enero a las 7 de la noche. El lugar es en las instalaciones del Literato Club del Té, ubicado en las calles Mallorca entre Guipúzcoa y Coruña. Tiene un valor de $7. Recuerda que nuestra América conserva la esperanza de libertad y de unión entre los latinos para vivir en placer sin amenazas. Poeta Héctor José Corredor Cuervo. Juan Espinosa, Zona Cultura. Ocho de la mañana con un minuto, tiempo para separarnos por un instante. Aquí culminamos la parte informativa del noticiario de Zona Cultura y enseguida nos vamos con información de la Casa de la Cultura. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Más vale prevenir que lamentar. La mejor manera para prevenir la influenza es lavarse frecuentemente las manos con agua corriente y jabón, y cada vez que se pueda. Pero para un buen lavado de manos es necesario restregarse las manos palma contra palma, restregarse las manos palma contra dorso, restregarse las manos entre los dedos y restregarse las uñas. Prevenir la influenza es responsabilidad de todos. Pasa la voz. Un mensaje del Ministerio de Salud Pública. Autorización número 2816, CNE 2018. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Arte Colonial muestra la colección más importante del Estado ecuatoriano. Con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, tendrá un grato encuentro con el pasado. El Museo de Arte Colonial está ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos. Para visitantes nacionales, $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Clasificación O. Opinión. Entrevistas en Zona Cultura. El diálogo con los personajes que hacen noticia en el mundo del arte y la cultura. Es momento de conocer a nuestro invitado. Bueno, antes de dar paso a nuestro compañero Alex Mora, nosotros queremos contarles qué comparte con nosotros la AMT Quito Darío. Sí, efectivamente, la Agencia Metropolitana de Tránsito nos da a conocer sobre un incidente de tránsito en la avenida 10 de Agosto y Cuero y Caicedo sobre el carril exclusivo, obstaculizado los dos sentidos, esto en el centro norte de la ciudad. Personal operativo se encuentra en el lugar. En las imágenes podemos observar, parece que está involucrado en este incidente de tránsito los sistemas de Metrobús, así que bueno, el trolebús, porque es 10 de agosto. Trole, así que bueno, tenemos esa información, 10 de agosto y Cuero y Caicedo, sobre el carril exclusivo, obstaculizado, los dos sentidos. Tome precauciones, busque otras vías alternas para que no pueda encontrarse con este incidente, ¿no? Este incidente que seguramente le va a acarrear problemas de tránsito en su movilidad. Y nos vamos enseguida ya, a continuación Alex Mora, se contacta telefónicamente con Fidel Itriago, director del Núcleo de la Casa de la Cultura de Manabí, para conversar sobre las actividades que van a desarrollar en este 2018 y el concierto del grupo Quimera y de los hermanos Mera. Adelante, Alex. Estamos acá para nuestro noticiero Zona Cultura, el noticiero de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Vamos hoy a hablar sobre nuestro núcleo de Manabí, porque se van a presentar a partir de las 20 horas el grupo Quimera en sus 35 años. Los hermanos Mera, también 40 años de Puerto Viejo, en conjunto con el grupo Quimera. Nos acompaña vía telefónica Fidel Intriago, precisamente de nuestro núcleo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, núcleo de Manabí, para que nos cuente más detalles de esta presentación y obviamente está acogiendo como sede Manabí a este concierto. Bienvenido, Fidel. ¿Cómo está, Alex? Mucho gusto, un saludo para todos. Sí, justamente aprovechando esta coincidencia en el cual se dan estos aniversarios de estas dos agrupaciones tan importantes en lo que se refiere al contexto musical ecuatoriano. Primero, pues el grupo Quimera, un grupo en el cual reconocido por todo el país y que también acá en Manabí ha tenido algunas presentaciones a lo largo de su carrera y ahora que estuvieron cumpliendo 35 años de trayectoria, hemos decidido unirlos junto a los hermanos Mera, otro de agrupación muy importante, una de las más trayectoria en la provincia de Manabí, en cuanto a la música nacional, también en lo que respecta a la música inédita, con las canciones propias de los hermanos Mera, una familia llena de música, la cantante principal, Isabel, es madre, por ejemplo, de la cantante La Toquilla. Entonces viene toda esta familia de grandes músicos. Ellos cumplen 40 años de trayectoria y hemos decidido unirlos a estas dos agrupaciones por primera vez. Jamás en su historia han cantado juntos y eso es lo que queremos empezar a hacer. Es decir, en Manabí hay grandes agrupaciones con muchos años de trayectoria, sin embargo, no han sido muy tan conocidas en concierto nacional, no han sido muy conocidas en Quito, Guayaquil y en otras ciudades. Entonces, yo creo que eso hay que cambiarlo un poco y no se ha buscado integración justamente entre otras agrupaciones. Entonces, yo creo que de alguna manera es algo histórico, ya que tenemos tanto a esta agrupación como son los hermanos Mera, que por primera vez se van a juntar en un concierto junto al grupo Quimera, que el año pasado ha tenido una gira importante en Quito, en el Teatro Nacional y otros espacios de la capital ecuatoriana. Así que es un concierto que esperamos la gente asista, disfrute una fiesta de la música en sí, la música nacional, por supuesto, también, y esperamos que el público de Puerto Viejo y Manabito, porque seguramente mucha gente de otros lados de la provincia van a asistir, puedan disfrutar de este evento que la Casa de la Cultura ha preparado para la colectividad. Y precisamente, Fidel, eso ratifica una vez más el apoyo que ustedes tienen para los diferentes artistas, los diferentes actores dentro de nuestra cultura, obviamente, y allá precisamente en el núcleo de Manabí. Sí, claro, por supuesto, ese es el objetivo, para eso estamos aquí dirigiendo las riendas de la Casa de la Cultura de Manabí, para poder generar, primero para ofrecerle a los artistas pues estos espacios en el cual puedan mostrar su producción, y también para ofrecerle a la ciudadanía eventos, sobre todo de gran calidad. Así que es parte de nuestro compromiso, y también no centrarnos obviamente en lo local, es decir, hemos hecho el esfuerzo todos estos últimos meses, traído también grupos de afuera, tanto de teatro, de danza, ahora de lo que respecta a la música. Entonces, porque estos espacios de integración entre grupos locales y grupos que han tenido una mayor salida, una mayor representación, permite generar estos vínculos que van a fortalecer a los mismos artistas. Es decir, el día de mañana los hermanos Mera pues seguramente serán invitados también a más y más espacios en otras partes del país. Entonces, eso se trata, ¿no? Lograr estos encuentros y que gane el arte, en este caso gana la música. Fidel, ¿y qué nos puede contar también en cuanto a detalles de en qué sala se van a presentar el día del evento también? Ya lo decíamos, a las 20 horas, y si tiene un costo para el público. Sí, es a las 20 horas, 2 de febrero, de paso también inaugurando el mes, como se lo conoce febrero, el mes del amor. Entonces hemos considerado un costo de $5, ya que obviamente estamos buscando una sinergia entre la gratuidad que creemos es necesaria, pero que no lo es todo ni no lo debe ser todo. El Estado no debe propender a justamente a estos eventos hacerlos 100% gratuitos, es al menos nuestra visión. Así que hemos considerado un costo, obviamente, también para poder manejar el aforo. Esperamos aproximadamente 800 personas dentro del escenario principal, Rosalina Falconi, que es el escenario principal para estos eventos en la Casa de la Cultura de Manabí. Perfecto, Fidel, queríamos nada más, ya en la parte final de esta nota, agradeciéndole siempre la apertura, el espacio que nos dedica acá a Zona Cultura, que nos cuente qué más se viene para nuestro núcleo de Manabí, qué eventos tienen preparado ya en esta, casi en este cierre de este primer mes, y en el mes de febrero, como usted lo decía, el mes del amor. Bueno, tenemos el 31, miércoles 31 de enero, un homenaje al poeta Hugo Mayo. Vamos a hacer la presentación de un libro de la antología poética reeditado por el Departamento de Publicaciones de la Sede Nacional. Vamos a tener presencia incluso del presidente nacional, Camilo Restrepo, el miércoles 31, en el cual va a consistir en la presentación de libros, en lectura de poemas y también la presentación de una obra de teatro del Grupo La Trinchera, una obra de teatro titulada El Zaguán de Aluminio, basada en ciertos poemas de Hugo Mayo. Eso va a ser el viernes 31 de enero de este año. En febrero comenzamos los talleres invernales. Son casi 20 talleres en algunos cantones de la provincia de Manabí. Por primera vez vamos a tener talleres de la Casa de la Cultura fuera de Puerto Viejo. Eso es muy importante. Los que van a ser fuera de Puerto Viejo van a ser gratuitos, y los que van a ser dentro de Puerto Viejo tienen un costo. Esta inversión en formación para este primer cuatrimestre, hemos estimado que sea alrededor de $20,000. Tenemos además conciertos en febrero, más conciertos musicales, un festival de poesía llamado Amor Escupido, que es un festival, en cambio, para el desamor, más haciendo una literatura, pues da para hacer esas réplicas a los clichés. En este caso se van a leer poemas y cuentos de no amor. Así se domina ese festival, Amor Escupido, es un festival de poesía. Tenemos además presentaciones, conversatorios. Ya vamos a ir definiendo fechas. La próxima semana en la Casa de la Cultura van a ser los cierres, las presentaciones de cierre de años lectivos de otras academias privadas, en este caso, ya que trabajamos en conjunto con otras academias de arte, en la cual la Casa de la Cultura es la vitrina para que esos procesos se expongan, ¿no? Es muy importante, ya que hemos empezado una campaña fuerte de trabajo en conjunto con el emprendimiento privado. Entonces, en ese sentido, tanto este mes de enero como en febrero, se van a tener varias presentaciones de academias de arte privadas, pero en la Casa de la Cultura. Perfecto, Fidel. Le agradecemos mucho el espacio que nos ha dedicado acá. Igualmente, un abrazo para todos y a las órdenes siempre. Bien amigos, ahí teníamos ese enlace telefónico hasta la costa ecuatoriana. Aquí nosotros tenemos toda la información cultural y artística del país, de la Casa de la Cultura y por supuesto de nuestra ciudad. 8 de la mañana y 17 minutos. En este momento queremos informarles que debido a los trabajos que realiza la empresa Metro Quito, ellos al momento tienen ya un avance del 54% en la ciudad de Quito en sus trabajos, con 61 frentes de trabajo. Ellos han previsto ya realizar cierres parciales en algunos sectores de la ciudad. Por ejemplo, vamos a dar lectura sobre los cierres que tendremos en sectores y calles. En Morán Valverde, cierres parciales en La Solanda y Rumichaca, y cierre completo en Malimpia. También en la Cardenal de la Torre, cierre en la avenida Teniente Hugo Ortiz y también cerca del redondel del Calzado, un carril por sentido junto al parterre. En el Recreo, cierre de la calle Miguel Carrión a la altura del cruce con la calle Rafael Arteta. En la Magdalena, en ese sector hay tres cierres, en las calles Rodrigo de Chávez, Chasqui, Galte y Gómez. San Francisco, cierre parcial en la calle Villavicencio a la altura de la intersección con la calle Bahía de Caracas. En la Alameda, la reposición área de afectación queda pendiente una rampa sobre la calle Sodiro en la Gran Colombia y Luis Saá. En la Asamblea Nacional, cierre parcial de la calle Juan Montalvo, intersección con la avenida 12 de octubre. En la Universidad Central, avenida América entre Marchena y Seminario Mayor. En la Pradera, avenida Eloy Alfaro, a la altura de la avenida 9 de octubre. Iñaquito, calle Pereira entre Alarcón y Japón. Y finalmente, Jipijapa, cierre de un tramo del carril occidente-oriente de la Tomás de Berlanga en la intersección con la avenida Amazonas. En total son ya 11 cierres viales que tendremos durante algún tiempo por los trabajos que realiza Metro de Quito. Al momento esta empresa ha señalado que tienen ya un avance del 54% del trabajo. Para el primer semestre del próximo año se iniciarán ya las pruebas de este sistema de transporte. Y la Casa de la Cultura Núcleo de Esmeraldas firma convenio de cooperación interinstitucional. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, Núcleo de Esmeraldas y el Centro de Rehabilitación Femenino y Contraventores de Esmeraldas, ambas instituciones preocupadas por la crisis de valores morales y pérdida de la identidad, han considerado desarrollar proyectos orientados a educar y revalorar diversas manifestaciones artísticas culturales a través de cursos y seminarios sobre temas culturales, ciclo de conferencias, cineforum, jornadas y festivales de arte y cultura, entre otras.

Autorización número 2818, CNE 2018. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Es momento de conocer a nuestro invitado. 7:26, nos vamos ya con nuestra siguiente entrevista. Estamos vía telefónica en contacto con Nicolás Herrera, quien realizará una exposición individual, obras recientes de pintura y escultura en el Museo Nicolás Herrera, allá en la ciudad de Ibarra. La inauguración será el día sábado 27 de enero a partir de las 6 de la tarde. Herrera ha realizado varias exposiciones individuales y colectivas, además de haber recibido varios premios aquí en el Ecuador y también en otras partes del mundo. Actualmente se encuentra con una exposición en la Universidad de Beijing, en China. Buenos días, bienvenido. Buenos días, un cordial saludo, gracias por la invitación. Nicolás, queremos agradecer a usted por ese contacto, un buen día, y bueno, pues vamos a conocer primeramente sobre una exposición que usted se encuentra presentando en Beijing, en esta universidad que ha sido favorecida también junto a otros ecuatorianos. Ya, bueno, la exposición es una exposición individual en la Universidad de Pekín, en la ciudad de Beijing. Es una exposición sobre la naturaleza, se llama Ecosistema y Naturaleza. Esta exposición la inauguré en octubre y estará hasta el mes de febrero. Esta exposición se amplió, sabíamos que se iba a terminar antes, Nicolás. Sí, se amplió, realmente fue muy exitoso, es por eso que le ampliaron la fecha y termina en el mes de febrero. Y en mayo también voy a volver a exponer la escultura ahí mismo en el museo, junto a otros 12 artistas muy reconocidos a nivel mundial. En la que participé junto a los artistas ecuatorianos fue en la Bienal de Beijing, que también fui seleccionado y coincidió con mi exposición personal que la hacía ahí en la Universidad de Pekín. ¿Cómo ha sido este proceso para poder ponerse en contacto con otros países, de internacionalizar la pintura, en este caso de Nicolás Herrera? Ya. Bueno, el curador y crítico de arte, Miguel Benavides, es una persona que escoge artistas del mundo para beneficiarles con este premio, que el premio lo da la Fundación Arthur Sackler, que son de Nueva York, de Estados Unidos. Y bueno, esta vez el artista internacional de la Fundación me escogieron a mí, el artista internacional latinoamericano. Entonces ellos escogen de la India, escogen cada año de alguna parte del mundo a un artista. Y se podría decir que lo dan a conocer allá en Asia. Este trabajo, o más bien estas muestras que se encuentran en otros países y la presencia de ustedes también para conocer cómo está el movimiento, la visita de la gente, porque de algún reporte que hicimos como Noticiario Zona Cultura respecto del trabajo que ustedes estaban realizando, tenían abundantes visitas, recorridos que realizaban también por estos espacios. Y lo que queríamos es conocer si existen nuevos desarrollos dentro de la técnica en las artes plástica que usted, en este caso, Nicolás, le está poniendo en práctica. Sí, bueno, yo siempre he realizado pintura, escultura, murales, y también he realizado instalaciones. Bueno, la exposición que voy a presentar aquí en el museo es de pintura y escultura, y de dibujo también. Toda la colección que tengo va a estar abierto al público durante medio año. La inauguración la hacemos este día sábado, la exposición se llama Vivencias. podríamos decir que es una exposición antológica, porque tengo obras anteriores y también las obras que he pintado en los últimos 3 años, tanto en obras de pintura y escultura. Aquí se podrá evidenciar también aquellas técnicas que usted va recogiendo a medida que va realizando estas exposiciones fuera del país. Sí, bueno, siempre en cada exposición, pues fuera del país, uno se relaciona con otros artistas, conoce otras técnicas y de alguna manera uno se va influenciando y las va poniendo también en práctica. Entonces, siempre se da esas motivaciones, los aprendizajes, y todo eso se aplica en el proceso de las obras. Esta exposición antológica que se realizará en el Museo Nicolás Herrera, que lleva su nombre, ¿cuántas obras estarán expuestas y cuántas esculturas? Bueno, más o menos unas 30 esculturas de mediano y gran formato, y también pinturas de mediano y gran formato, unas 50 pinturas, unos 30 dibujos y una colección de máscaras, unas 13 máscaras. Es decir, ocupa todas las instalaciones del museo. Ya. ¿Esta exposición va a permanecer abierta hasta cuándo, Nicolás? Por 6 meses, hasta el mes de junio, de julio. ¿Hasta el mes de julio? Sí, luego tenemos otra exposición de artistas latinoamericanos que en la sala de exposiciones permanente. ¿En el mes de junio será esta exposición latinoamericana? Sí. Nicolás, hablemos un poquito de este museo que lleva su nombre, cuándo nació y con qué finalidad. Bueno, este museo lo construí yo con recursos personales. Y la idea nació cuando compré esta propiedad con otro amigo, un gran artista que me fue a visitar. Me dice, ¿por qué no haces aquí un museo? Me dice, el espacio es lindo. Bueno, fue un sueño, digamos, que jamás pensé llegar a realizarlo, pero las circunstancias, los medios se dieron y pude lograr construirlo. Y está funcionando desde hace unos 6 años atrás. ¿Cuántas visitas diarias recibe este museo? Bueno, nos conocemos, digamos, nuestro público nacional no es muy muy apegado al arte. Entonces, digamos, las visitas que tenemos son muy pocas y el espacio es magnífico, ¿no? Porque queda frente a un sitio histórico que es la Laguna de Yaguarcocha y también tenemos, digamos, una vista muy hermosa de la ciudad, de los volcanes. ¿Podemos ubicar a nuestra audiencia dónde queda? ¿Cómo podemos llegar hasta este Museo Nicolás Herrera? Es aquí en la ciudad de Ibarra, es frente a la Laguna de Yaguarcocha, y ahí está el Museo Nicolás Herrera, Museo Artevista, y es ahí. O sea, justo frente a la entrada de Yaguarcocha, no hay donde perderse ni equivocarse. Las personas que visitan este museo, ¿con qué se encuentran, Nicolás? Bueno, las personas que visitan el museo, por lo general, es gente extranjera que está de visita a los sitios de paisaje. Los visitan a la laguna y ven que está el museo, y ingresan al museo, lo visitan, y están muy emocionados, muy contentos, ¿no? Porque lugares así casi no existen en nuestro país. Mejor dicho, aquí en Imbabura no existe un museo privado, digamos, que esté abierto y esté funcionando. Lo que existe son los del gobierno. Es decir, que en este museo podemos encontrar sus muestras de pintura, de escultura, algunas instalaciones, también exposiciones, en este caso la latinoamericana. ¿Algo en particular que sea parte de este museo? Bueno, el museo es completo, porque tiene, digamos, las áreas de exposiciones, y también al lado del museo también existe cafetería, restaurante, ya se pueden hacer sesiones de fotografías. Es un espacio que está abierto y vale la pena visitarlo y estar ahí. Y cuando yo estoy en el taller, también pueden visitar mi taller, conversar conmigo, tener una experiencia de cómo se pinta, de cómo se hace una escultura. Entonces, están cordialmente invitados todas las personas a que visiten. El lugar está abierto. Nicolás, en alguna intervención que pudimos mirar en el YouTube, usted manifestaba que es importante que tanto los artistas, los gestores culturales tengan pues un reconocimiento digno. Ya, bueno, en nuestro país, como está en crisis, la cultura es lo primero que le afecta, ¿no? Porque uno va a las instituciones, a veces del Ministerio de Cultura, de Casas de las Culturas, y realmente carecen de motivaciones, de fondos, de incentivos para los artistas. Y realmente la situación que pasa el artista aquí en el país es bastante grave. La cultura en general, ¿no? Entonces, no sé qué decirles a los autores, a los artistas, porque es lamentable como... Para ir finalizando, el hecho de crear estos espacios, como por ejemplo el museo que lleva su nombre, también de alguna forma motiva, inspira también a otros artistas, gestores culturales. ¿Está tratando de cumplir usted con esa propuesta suya? Yo vengo realizando exposiciones tanto de artistas nacionales como internacionales. De alguna manera yo les auspicio la estadía, la alimentación, el catálogo, y hemos hecho grandes exposiciones de grandes artistas latinoamericanos. Ya, pero antes teníamos un público, pero ahora, digamos, no tenemos ya público. Había un público que consumía arte. Ahora no existe ese público que consume arte. Entonces, a veces me pongo a pensar, digo, ¿para qué le traigo al artista? Solo para que exponga y para ver yo las obras y el artista. Porque el artista, bueno, de alguna manera vive del arte, ¿no? Lo que yo puedo apoyar es yo les apoyo. Para finalizar la invitación, para que el público entonces se dé cita al Museo Nicolás Herrera, que se encuentra en Ibarra, y precisamente a esta exposición individual de Nicolás, que se inaugura este sábado 27. Adelante, usted tiene la palabra, Nicolás. Bueno, cordialmente invitados, será un honor la visita de todos ustedes, y bienvenidos al cóctel de inauguración el día sábado a las 6:00 p.m, aquí en la ciudad de Ibarra. El museo está ubicado frente a la entrada principal de la laguna de Yaguarcocha, y serán atendidos con toda la amabilidad, y será una linda noche de arte y de cultura. Muchísimas gracias a usted, Nicolás, por habernos acompañado acá en el noticiario de Zona Cultura. Estaremos pendientes al desarrollo de esta exposición latinoamericana como medio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Será hasta una próxima oportunidad. Ya, muchas gracias, muy amable, que tengan un lindo día. Amigos, 8:38 p.m, hacemos nuestra pausa habitual e invitamos a que escuche la información de aquí, de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y en breve, en un momento más, ya estaremos junto al psicólogo Juan Fernando Jaramillo del Cantón de Pedro Moncayo. Vamos a dar a conocer lo que ustedes van a poder encontrar en este lugar el próximo 9 y 10 de febrero en el denominado Carnaval del Patrimonio. Regresamos. Usted escuche el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana desde Quito, capital del Ecuador.

Sí, efectivamente, bueno, creo que el carnaval se lo vive cada vez más en todos los rincones de nuestro país, pero en el Cantón Pedro Moncayo, en Tabacundo, para este feriado les ofrecemos la segunda edición del encuentro de fiestas patrimoniales, fiestas intangibles, ¿no?, que son declaradas a nivel nacional, que van a reunirse y van a tener un importante encuentro en nuestro querido cantón. Pues tenemos la visita de diferentes delegaciones de cantones que ya nos han confirmado, como por ejemplo la Diablada de Lata de Riobamba, la Diablada Pillareña, tenemos los danzantes de Pujilín, vamos a tener la Bomba del Chota también, el Arpa de Cotacachi con su grupo de danza, y efectivamente también tenemos la presencia indiscutible de nuestro patrimonio, también es el espacio ideal como para que el Cantón Pedro Moncayo, que recientemente fue declarada también sus fiestas de San Pedro como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación, también pues pueda exponer toda la diversidad y la riqueza cultural que tenemos. ¿Todas estas agrupaciones se van a reunir el 10, van a estar allá en Pedro Moncayo? Sí, tenemos una agenda en que ellos nos visitan el 9 y el 10. El 9 tenemos, son espacios más educativos, queremos generar espacios interactivos en las instituciones educativas a las cuales vamos a visitar con estas delegaciones, pues y ellos harán demostraciones y contarán un poco también a los niños, niñas, cómo es la riqueza de la cultura de nuestro país, ¿no?, la diversidad que existe y efectivamente cuánto a ellos también les ha costado el ser un patrimonio y cuánto a ellos también les ha costado el seguir manteniendo y preservando su cultura. Manejamos el dicho de si Mahoma no va a la montaña va a Mahoma. En esta ocasión ustedes van a llevar todos los patrimonios, las fiestas del país a centrarse justamente ahí en Pedro Moncayo estos dos días. ¿Cómo fue que nació esta propuesta? Sí, efectivamente la idea es a la ciudadanía decirle pues no viaje a los diferentes cantones, no vaya a Pedro Moncayo donde van a estar reunidas y concentradas toda esta diversidad de festividades patrimoniales. Entonces, la idea nace desde la red cultural del Cantón Pedro Moncayo, que viene conformándose desde hace algunos años atrás. Pues son ellos quienes han iniciado este proceso de apostar y presentar este proyecto al Ministerio de Cultura, donde han conseguido fondos en fondos concursables, ¿no? Han sido parte de ganadores de uno de estos proyectos donde ellos presentaron la propuesta de reunir a los diferentes patrimonios. Entonces es la segunda edición y nosotros como Vagad Municipal pues por supuesto estamos también muy dichosos y dispuestos a hacer la contraparte, seguir apoyando este tipo de iniciativas, así que de antemano también felicitar ese esfuerzo, ese trabajo que viene haciendo la Red Cultural del Cantón Pedro Moncayo. ¿Y esta Red Cultural es un colectivo social o también tiene vinculación con las instituciones públicas? No, es un colectivo social, no son actores culturales, ciudadanos diversos, que expresan diferentes formas culturales, entonces más bien vienen haciendo un trabajo de apoyo y de manera permanente de coordinación con el municipio, ¿no? Una propuesta ciudadana que ahora ya se pone de forma tangible con la segunda edición del Carnaval de los Patrimonios Vivos. ¿Quiénes más están participando aquí? ¿Ustedes como parte de la organización, el GAD de Pedro Moncayo, también está el Ministerio de Cultura? Claro, el Ministerio de Cultura, como decía, es parte de este proyecto de un fondo concursable, entonces es parte indiscutible, el Ministerio de Cultura está también involucrado el GAD Pichincha, que también nos está apoyando un poco en la publicidad, pero principalmente estamos nosotros como GAD Municipal trabajando con Red para potenciar y darle mucho énfasis a este evento. Con la experiencia que nos contabas, la primera edición del 2017, esta ya la segunda edición 2018, ¿cuál es la aspiración que ustedes buscan con esta propuesta a perspectiva en el horizonte? ¿Qué es lo que quisieran ver? Bueno, digamos que tenemos dos perspectivas. La primera es que sea un espacio donde los turistas, que masivamente en este caso, especialmente la ciudad de Quito, las ciudades de Ibarra, que son las ciudades más grandes cercanas a nuestro territorio, pues salen mucho y entonces la idea es brindarles una alternativa, pues donde puedan ir a visitar en familia también y tener un espacio donde poder disfrutar de cosas diferentes, ¿no? Entonces, por un lado es de eso, ¿no? Potenciar nuestro territorio, pero por otro lado, como les decía, nosotros también somos nuestra fiesta de San Pedro es patrimonio cultural inmaterial. Entonces, la idea es que nuestra ciudadanía también se apropie más, ¿no? O sea, efectivamente valore y dé mucho más significado a lo que tiene lo que es ser una fiesta patrimonial, y efectivamente viendo a otras delegaciones que vienen, pues sientan y den mucho más significado a lo que nosotros tenemos también en nuestro territorio. Es época de carnaval, agua, globos, polvos, todo lo que encuentran a su paso. Pero hay, ¿han tomado ustedes medidas, por ejemplo, para desarrollar este evento? Sí, bueno, nuestro carnaval que proponemos es nuestro carnaval cultural, ¿no? Efectivamente, alejados de un poco lo que es la tradición del agua, la carioca, la harina y todo lo que tiene que ver con tradicionalmente los carnavales en otros lugares. Entonces, efectivamente, ese es uno de los componentes que les ha gustado mucho en la primera edición a las diferentes delegaciones que visitaron el cantón, de decir que la gente los ha acogido muy bien, que ha habido mucho respeto, mucha consideración con ellos, y efectivamente por eso es que se han comprometido mucho a nuevamente ir a nuestro territorio, ¿no? ¿Dictaron alguna ordenanza, han socializado para que la gente conozca y sepa qué es lo que tiene que hacer? No tenemos normado, digamos que bueno, a veces toca normar las cosas cuando es necesario. En el territorio vemos que no ha sido necesario llegar a esos límites de tener que tener una ordenanza, sino que más bien hemos trabajado en la socialización con los barrios, con la ciudadanía, para que efectivamente entiendan este concepto que estamos planteando y existe ese respeto y esa consideración con las fiestas patrimoniales que van al territorio, ¿no? Amigos, yo les quiero recordar a los que nos siguen a través de las ondas en 100.9 FM y 940 AM, las personas también que están en las redes sociales a través del Facebook Radio CCE, está con nosotros Juan Fernando Jaramillo, él es director de Cultura y Turismo del municipio de Pedro Moncayo. Hablamos sobre lo que será el próximo 9 y 10 de febrero, el Carnaval de los Patrimonios, y yo quisiera que nos comente a detalle, por ejemplo, hablábamos tras micrófonos de que esta propuesta no es solo una propuesta festiva de algarabía y fiesta, sino que también que tiene su lado educativo y cultural. El 9, por ejemplo, ¿qué es lo que van a presentar? Sí, el 9, como decíamos, algunas delegaciones ya estarán en el territorio, ya estarán en nuestro cantón, y efectivamente la idea es trabajar con las instituciones educativas. Visitaremos algunas instituciones que ya tenemos un poco identificadas, visitaremos a ellas y se harán exposiciones didácticas y demostraciones de las delegaciones que van a estar con nosotros esta jornada del día viernes. Irán exponiendo cada uno de los, la historia de los patrimonios, por ejemplo, de la Diablada de Píllaro, las arpas de Cotacachi, todo eso van a ir. Exactamente, esa es la idea, ¿no? Que nuestros niños, que nuestros jóvenes conozcan un poco de la historia también de esas fiestas patrimoniales, y como decía, nuevamente ratificar el hecho que demos más valor a nuestra fiesta patrimonial, lo que significa nosotros también estar ya dentro de ese grupo selecto de festividades que han sido declaradas fiestas patrimoniales intangibles. En estos talleres que van a dictar ustedes, o más bien los invitados en las diferentes instituciones educativas, las que ya han determinado, también participará en este caso Pedro Moncayo. ¿Qué compartirán, qué deberán conocer los estudiantes sobre este patrimonio nacional de nuestro país como es la fiesta de San Pedro? Sí, bueno, nuestra fiesta de San Pedro tiene una diversidad de cosas, ¿no? Que mostrar, que expresar y que la gente lo debe seguir valorando. Dentro de ellos, pues, por ejemplo, tenemos, efectivamente han sido valorados algunos eventos centrales, como son, por ejemplo, la Noche Sanpedrina, la Toma de la Plaza, el Aruchico Escolar, donde participan masivamente toda la ciudadanía. Efectivamente, también hay las entradas de gallo, ¿no es cierto?, las ramas de gallo que se hacen en las diferentes comunidades y parroquias de nuestro cantón. También tenemos para mostrar y valorar el tema de lo que es la vestimenta, la diversidad de la música también, que tiene mucha riqueza en nuestras fiestas, la gastronomía, que es otro componente sumamente importante, y sobre todo también hay una diversidad de expresiones, ¿no? Que no es lo mismo, por ejemplo, de la forma como se lo expresa, como se lo baila el San Pedro en la zona de Malchinguí, en la zona de Cochasquí, que en la zona de Tabacundo, La Esperanza y Tupigachi. Entonces, sus diferentes parroquias tienen sus particularidades, ¿no? Sus cosas muy diferentes que pueden expresar, y de eso le han hecho pues la riqueza de esta fiesta. Tomemos uno de todo lo que usted nos ha comentado, el Aruchico. ¿En qué consiste esto? El Aruchico Escolar. Bueno, el Aruchico Escolar es un evento donde participan masivamente todas las instituciones educativas del cantón. En este caso, pues vamos viendo que son todos los niños jóvenes quienes en este caso también asumen el rol de vestirse con de la manera de los diferentes personajes, como son el Diablo Uma, el Campanillero, el Músico, la Chinuca. Entonces ellos efectivamente participan de manera masiva el día 29 de junio por las calles de Tabacundo. todas estas expresiones culturales que se han desarrollado en Pedro Moncayo, ¿están vivas en las nuevas generaciones? ¿Son practicadas diariamente por ellos? Efectivamente, ¿no? Creo que este evento del Aruchico Escolar da muestras de que efectivamente está vivo y de que efectivamente a través de ese evento nosotros vamos manteniendo viva la expresión cultural, ¿no? Porque todos los chicos desde 5 o 6 años que ya están en las instituciones educativas pues ya van asumiendo ese rol y les gusta el tema del baile, ¿no? Y salir a... Pasamos las actividades educativas y culturales del 9 de febrero. ¿El 10 qué tenemos? El 10 tenemos el desfile, ¿no? Donde todas estas delegaciones de los diferentes cantones van a participar en un desfile que vamos a interactuar con delegaciones del Cantón Pedro Moncayo también. Como les decíamos, que queremos mostrar también la diversidad y las particularidades que tiene cada una de las parroquias, así que desde nuestro cantón también tendremos participación de los danzantes de Cochasquí, de Malchinguí, de La Esperanza, de Tabacundo, de Tupigachi. Entonces con ellos también venimos trabajando para hacer de este un desfile mucho más nutrido y mucho más significativo. ¿Desde qué horas y en qué sector de la ciudad? El desfile está previsto empezar a las 13 horas desde el sector en Tabacundo, como conocemos como el barrio La Playita, ¿sí? Recorreremos todo el barrio La Playita, San Blas, subiremos hacia la calle Sucre y estaremos terminando en la plazoleta La Banda, ¿no? Donde es un evento donde especialmente en las fiestas de San Pedro es la plaza central donde todas las comunidades, los grupos se concentran y se hace la toma simbólica de la plaza también. Ahí terminaremos acá. En la gastronomía, la gente de Quito, las personas que puedan estar por el sector, ¿qué podremos encontrar? ¿Qué es lo tradicional ahí? Bueno, digamos que tenemos la gastronomía característica de toda lo que es la serranía, ¿no? Pero especialmente en nuestro cantón pueden encontrar a quienes gustan del cuy. Tenemos el cuy también que se lo prepara ahí, pero característico de nuestra zona es el uchujacu, ¿no? Es la colada de cuy, que colada se hace de cuy. Exactamente, una colada que se lo hace en base a 7 granos y que va acompañado pues de una presita de cuy, ¿no? Muy deliciosa, que bueno, también el cuy pueden encontrarlo con papitas, ¿no? Con papitas con una salsa de maní, que es también muy delicioso, y entre otros tipos de gastronomía también podemos encontrar muy característico de nosotros, que son los mojicones, que también tenemos las humitas, fritada con mote. Bueno, hay esa diversidad de la gastronomía que es propia de la serranía de nuestro país, ¿no? Ha abierto nuestro apetito el día de hoy. Director, finalmente, y con los últimos minutos que nos queda, para la gente de Quito, ¿cómo llegamos a Pedro Moncayo? Sí, bueno, a Pedro Moncayo es muy fácil llegar, estamos muy cerca, hoy las carreteras nos da la posibilidad de tener un acceso muy fácil. Por ejemplo, si vamos en auto propio a la salida de Quito por la parte norte, por la parte de Calderón, cogemos la vía hacia Otavalo, y en la zona de Guayabama pues vamos a tener un desvío hacia Cayambe o hacia Tabacundo, ¿no? Entonces ahí podemos tomar la opción de ir hacia Tabacundo. Estamos más o menos aproximadamente desde Calderón a unos 40 minutos de la zona de Calderón, y vamos a poder llegar hacia Tabacundo. Quienes no pueden viajar, no tienen auto, pues pueden hacer uso del transporte público, pueden dirigirse hacia el terminal de Carcelén, ¿no es cierto?, hacia el terminal interprovincial de Carcelén, donde pueden tomar cualquiera de las líneas y rutas que van hacia la zona norte, ¿no?, de Otavalo, Ibarra, Tulcán, todos ellos pasan por Tabacundo, entonces efectivamente tienen acceso muy muy fácil para llegar hasta allá. Ahí tenemos esa propuesta para ser parte del Carnaval de los Patrimonios. Queremos agradecer a nuestro invitado, el psicólogo Juan Fernando Jaramillo. Sí, no sé si me dan un minutito, se me olvida. Bueno, de parte de la agenda también que tenemos para este día sábado 10, en la noche cerramos con un evento, con un concierto, ¿no?, de música folclórica. Quienes gustan de este tipo de música, tenemos grupos de la zona, de nosotros. Este es organizado por el grupo cultural Arawi y tiene como invitado especial al grupo Chilajatu, ¿no? Son los hijos de los Jarcas. Entonces, a quienes gustan de este tipo de música, también bienvenidos a nuestro cantón. Agradecemos a nuestro invitado Juan Fernando Jaramillo de Pedro Moncayo por habernos acompañado el día de hoy, a usted que ha permanecido en los 100.9 de Cultura FM, en los 940 de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, nuestros compañeros Diego Salazar, Fernando Torres, que han estado en controles, a Juan Espinosa, Alex Mora en la reportería, a nuestro compañero Patricio Álvaro en la dirección de este espacio informativo, producción y conducción, Darío Males, y quien les habla, Laura Ríos Armijos. Recuerde, mañana le esperamos, 7:00. Aquí culmina Zona Cultura.